Tengan muy buenos días. Una vez más nos encontramos en nuestra cruzada semanal en pos de acabar con el falso teatro. Hoy veremos cómo inescrupulosos adaptadores mancillaron ese clásico perenne llamado El Mago de Oz. Para comenzar, oiremos un fragmento de una gran versión que pasó prácticamente desapercibida para los ojos del público. Escuchemos. Falta mucho para llegar, hombre de lata. Paciencia, pequeña Dorotea, que ya estamos cerca. Es que estoy muy aburrida de tanto caminar. Si queréis, para aliviar la caminata, podemos hacer algo. ¿Qué proponéis, león cobarde? Cantar una canción. Me parece muy bien. Podemos entonar una que me enseñó un león amigo. Dice así: nosotros no somos como los Orocos, yo los conozco. No, basta, basta, basta, león cobarde, cantáis muy mal. Bueno, yo quise entreteneros. Mirad, mirad, allí está la ciudad. Es cierto, hombre de lata, león cobarde, vayamos corriendo. Esperad, Dorotea, no puedo correr. ¿Por qué? Os lo explicaré cantando. Tengo un problemita en mis dos rodillas, muy duras están, como las de Matellán. No fue la que acabamos de ver la única adaptación que sufriría esta obra que en el cine interpretara Shirley Temple. Años más tarde, llegó una pequeña celda porteña a los dislates del Mago de Oz y sus amigos. La obra estaba apadrinada por las Trillizas de Oro. Y más o menos esto era lo que se decía sobre el escenario. Estamos caminando demasiado. Sí, ya empiezo a pensar que estamos yendo a cualquier lado. El hombre de lata tiene razón. Me parece que agarramos para la Loma del Quinoto. ¿Cómo lo sabes, león cobarde? Mire ese cartel. Bienvenidos a la Loma del Quinoto. ¿Alguien sabe cómo es el señor que vamos a ver? Sí, Dorotea, el señor de Oz es un hombre grandote, muy grandote. Me dijeron que es mago. Sí, más gordo que Porcel. Hombre de lata, ¿puedo haceros una pregunta? Sí, te escucho. ¿Por qué os dicen de lata si sois de carne y hueso? Porque soy de la tablada. Escucha, Dorotea, escucha. Ya está oscureciendo. Debemos parar a pasar la noche aquí, cerca del lago. ¿Por qué? Caminemos toda la noche. El león cobarde no puede. ¿Cuál es el motivo? Te lo explicaré con una melodía. Ya se hace tarde, para el león cobarde. Paremos en la orilla, que de miedo se nos pilla. Más allá de sus diferencias con el original, lo que acabamos de oír no ofendía a nadie. Distinto fue el caso de El Mago de Lord, pieza de insulto fácil y doble sentido chabacano que hacía las delicias del populacho que llenaba los teatros de Mar del Plata y aplaudía de pie. Escuchemos un fragmento. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cansada estoy! ¡Nosotros también, Doromea! De tanto caminar con esta mini, estos tacos se me hincharon los pies. A mí desde que vengo atrás tuyo me pasó algo parecido. ¿Se te hinchó el pie? No, se me hinchó el amigo. ¡Ay, che, lata! ¡Sos un grosero! ¡León Maraca, sé algo! Yo no puedo, a mí no me miren. Decime, Doromea, ¿de dónde sacaste esas florcitas que tenés en el pelo? Moví un árbol y cayeron de allí. Yo voy a hacer algo parecido. ¿Vas a mover un árbol? No, te voy a mover a vos, se te van a caer las flores, los pelos, los ojos. Ya me aburriste, lata. En vez de tirar indirectas, concretá. Es que tengo un problema, Doromea. ¿Qué te pasa? Te lo voy a explicar con una canción. Escucha. No creo que pueda, pequeña Dorotea. Cuando fui al lago, se me oxidó el nabo. De esa manera, terminaba aquella barbaridad. Sin embargo, una vez más, los adoradores del mal gusto ganaron la pulseada, dado que la obra obtuvo 6 premios Estrellas de Mar. Pero por lo menos, y aunque más no sea por un rato, nosotros la pusimos en el lugar que merece estar. Y tengan seguro que lo seguiremos haciendo en no más de 7 días, cuando volvamos con más Destruyendo Clásicos. ¡Danger! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es?